Memoria del infierno. Algunos hechos que padecimos con el macrismo en la semana del 17 al 23 de octubre. 2016. 18 de octubre. El insulto de la Nata a Cristina en la pantalla del grupo Clarín, en horario central, quedará en la historia como uno de los ataques simbólicos más impactantes. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. 19 de octubre, amplio rechazo de los docentes y sus organizaciones gremiales al operativo Aprender, la evaluación discriminatoria, mercantilizada y policial que impone el macrismo a las escuelas. 21 de octubre, acorralado por la persecución política, mediática y judicial, renuncia el juez Carlos Rosansky. El ministro Garabano se involucra personalmente en el acoso. El sindicalista Julio Piumato también tiene un rol destacado. 2017, 17 de octubre, una investigación muestra los vínculos directos del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Cambiemos, con el frontman de los restos del cártel de Medellín, otrora liderado por Pablo Escobar, en Argentina. Cae Piedrahíta Ceballos y Corvo Dolcet, sus amigos macristas silban mirando el cielo. Aparece un cuerpo en el río Chubut. Se comprobará luego que, efectivamente, pertenece a Santiago Maldonado. ¿Es casual la fecha? El lugar había sido rastrillado al menos 3 veces. 20 de octubre. Otra casualidad permanente en la cadena de encubrimientos. El día que deben hacer la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, Julio Piumato dispone un paro de los empleados de la morgue judicial. 22 de octubre. Se realizan elecciones en la provincia de Buenos Aires. Cristina supera el 37%. Hoy aquí empieza todo, afirma en su discurso. Aquí no se acaba nada. Hoy aquí empieza todo. 2018, 17 de octubre. El juez Luis Carsoglio es amenazado de muerte al tiempo que es víctima de un carpetazo por parte de Julio Contegrán, Clarín, La Nación, La Nata, Majul y otros. Esos datos únicamente los tiene la Procuración General. Entonces, a mí como juez, no me van, como nunca me fueron, a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras. Ya sabes para quién trabajamos, es el mensaje que le dejan al dirigente sindical de camioneros, Héctor Yoyo Maldonado, cuando lo asaltan violentamente a mano armada. Se produce coetáneamente a un feroz ataque del gobierno para encarcelar a Hugo y Pablo Moyano. 18 de octubre. Tuvieron el INDEC cerrado medio año por primera vez en la historia para acomodar sus números. Aún así, la inflación de septiembre de 2018 les da 6,5%. 22 de octubre. Economía macrista 2018, Día de la Madre, se vendió 13,3% menos que el año anterior. 55% de las familias bonaerenses dicen que comen menos, 35% pasó hambre recientemente. 23 de octubre, el programa ADN de C5N consigue filmaciones de un troll center, desde el que el macrismo amedrenta opositores, amenaza a sus enemigos y difunde noticias falsas. 2019, 17 de octubre. El fiscal Di Lelio exige que detengan lo que el macrismo llama plan social a cargo de Dante Sica. En realidad es una compra de votos con fondos públicos. 5.000 pesos por voto por 100.000 votos. Lo manejan los punteros de Cambiemos. 18 de octubre. Macri duplica la inflación que recibió. Es parte de su plan para deprimir el salario. Él responde agrediendo a los argentinos, a los que trata de alcohólicos. Hoy el INDEC difundió la inflación mayorista de septiembre. ayer el organismo publicó que el índice de precios al consumidor de septiembre fue de 5,9%. Por su parte, el presidente se refirió a esta cifra con una comparación un tanto desafortunada. Coincido como un alcohólico recurrente con la inflación. La inflación ya acumula 37,7% en el año. La periodista Sofía Caram revela dos informes de OCOBI, el organismo para las concesiones de peajes. Muestran las irregularidades con que fue beneficiada SOCMA, una de las empresas de Macri. 21 de octubre, acto macrista. Agreden al periodista Ezequiel Guasora. Evo Morales gana las elecciones presidenciales bolivianas en primera vuelta. Luego, Almagro con la OEA, Estados Unidos y la derecha realizarían un golpe de Estado desconociendo resultados que se demostraron legítimos. 22 de octubre. Continúa la feroz represión en Chile. Piñera afirma: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. El general Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, sostiene: yo no estoy en guerra con nadie. También hay represión en Mendoza. 23 de octubre. Citan a indagatoria a Juan José Aranguren y Laura Alonso. Aranguren debe explicar por qué le compraba gas con sobreprecio a la empresa Shell, de la que era accionista, y Alonso por qué lo encubrió.